Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 31 minutos ya nos separan desde las 10 de la mañana. Y esta semana otra de las noticias que circularon, que pegó fuerte, tiene que ver con la detención del vicepresidente del Club Independiente de Avellaneda, el club que además de 5 integrantes que somos en este programa, 2 son hinchas de Independiente. 3. 3, vos también sos de Independiente, que te diste Independiente ahora. Míralo. 3 de Independiente, 2 de Gimnasia. No sé, Emilio, de qué cuadro es. De Boca, obviamente, me imaginaba. Bueno, lo cierto es que es noticia también Independiente, una vez más, en lo que tiene que ver con las movidas, con las roscas, podemos decir, entre la barra brava y la dirigencia. Es para eso que estamos ahora en comunicación telefónica con Oscar Martínez. Bueno, periodista, colega, ¿qué tal, Oscar? Buen día, gracias por atendernos. No, ¿cómo te va? Buen día, saludo a todos. Buen día, Oscar, te saluda Federico Chinchile, ¿qué tal? Gracias, Fede. Deberíamos empezar a hablar del buen momento futbolístico que está pasando Independiente, con un juego esplendoroso del equipo de Haaland. Va a jugar la final nada más y nada menos que con el Flamengo, puede definir y dar una nueva vuelta olímpica en Río Janeiro, nada más y nada menos que en el Maracaná. Sin embargo, el fútbol está rodeado por un montón de cosas y hoy Independiente no está pasando por la mejor etapa desde lo... No solo de lo institucional, sino rosa lo institucional, que tiene que ver con las barras bravas y fundamentalmente con la detención del vicepresidente de Norainakis. Sí, yo no creo que sea esplendoroso el juego Independiente, bueno, en el análisis. Después lo charlamos, pero... cuando terminamos de hablar esta parte y hablamos de fútbol, que es entretenido. No, lo que pasa es que fue tan malo lo de Gabriel Milito. Es cierto. Que este parece ser muy, pero muy bueno. De hecho, es muy bueno en la comparación, pero creo que todavía sigue siendo un equipo en formación y tras la búsqueda de una identidad que va consiguiendo, y eso es, me parece a mí, lo más destacable. Y a partir de esa situación, este logro, que es jugar justamente la final de la Copa Sudamericana. De todos modos, creo que a esta altura está 50-50, si después quieren la analizamos un poco más profundamente. Respecto del otro, es más de lo mismo. Yo me he permitido llamarme a leer y a opinar nada, porque, bueno, ojalá sea una decisión política de ir contra las barras, no la de Independiente, la de todos los clubes en Argentina. Y eso sí sería algo para celebrar, ¿no? Ojalá sea esto el arranque, o sea, nadie puede atacar al todo de manera simultánea, pero si esto es una decisión que nos va a permitir después ir a la cancha tranquilos y que el fútbol recobre su espíritu, que es el de la familia, el de representar el acervo cultural de la Argentina, bienvenido sea. Pareciera que Independiente sería como un conejito de indias en los últimos tiempos. Sucedió cuando el presidente era Cantero, que empezó una ¿cómo se diría? No era una batalla, pero como una política, una avanzada contra las barras bravas. Sí, pero solo. Pero muy solo. Y ahora pareciera que, como recién decíamos, la única barra brava que está en conflicto, por lo menos donde le aparecen, es la de Independiente, con un detalle no menor para nada, que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, formaba parte de la comisión directiva Independiente, que se tomó licencia para ejercer obviamente el cargo y pareciera que le estuviera apuntando a esto. Por eso coincido acá con el periodista Martínez, con el colega, porque si es para todos está bien, pero pareciera que estuviera más apuntado Independiente. No lo sé, la verdad que no lo sé. Por alguno tienen que empezar. Bueno, si se dio por el lado Independiente, es un dato menor también, ¿no? O sea, habrá que preguntarle a los que investigan, pero las pruebas están muy a la vista, ¿no? Yo creo que ya ni siquiera hace falta que nosotros los periodistas hablemos demasiado. O sea, yo insisto, ojalá se pueda terminar con este flagelo que lastima al fútbol argentino. Y es más, creo que ni siquiera va a afectar el rendimiento del equipo. Esto no, que vive Independiente, que no tiene que ver con el juego ni con la gestión del club, porque en definitiva el problema que vive Norainakis hoy es un problema que está ajeno al club. Es un vínculo de él con la barra, pero no no leí nada que beneficie al club o perjudica al club, o sea, perjudica a la sociedad en general ese tipo de situaciones. Esto se da también, buenos días, Manuel Rodríguez, lo saluda, ¿cómo te va? Venimos de, digamos, hace dos años, pero que ha ido avanzando lo que fue el FIFA Gate. ¿Te parece que hay como una especie de lavallato, manipulite que está llegando al fútbol? No lo sé. Todo lo que se dice hay que probarlo. La verdad que ayer vi una fiesta de la FIFA muy buena y... qué sé yo. El problema de la justicia. Sinceramente son complejos esos temas y hay que estar muy metidos ahí adentro para poder decir algo serio. Pero bueno, te insisto, siempre que se pueda probar lo que se dice y que la justicia actúe en consecuencia, está bien. Concretamente con lo que decías recién, que probablemente no afecte todo esto lo que está sucediendo en Independiente en el funcionamiento del equipo, tenga también mucho que ver con lo que sucedió semanas atrás cuando los incidentes que habían ocurrido con el jefe de la barra brava Independiente, con Bebote, con el director técnico del club, la gente que fue a la cancha salió a respaldar rotundamente al entrenador, hizo caso omiso al reclamo, obviamente muy particular, de la hinchada, y pareciera que todo siga por los canales normales. ¿Cómo será si que Independiente siguió ganando partidos, inclusive el clásico, y ahora llegamos con suplentes? Con suplentes, sí. No voy a hacer mucha laraca porque estamos haciendo un poquito más de periodismo, así que no voy a hacer mucha laraca sobre esto, pero si se llegó a la final de la Copa Libertadores, ahora sí hablemos un poquito de esto. ¿Cómo lo ves Independiente para esta etapa final? Lo que les decía, un equipo en formación que va creciendo, que va ganando identidad, la gente está muy identificada con Haaland, hay una empatía sorprendente con un entrenador que tiene poco recorrido, poco vuelo, porque recordemos que él viene del hockey, pero esto no lo minimiza, porque ya su andar en el fútbol lleva más de 10 años. De todo modo, yo creo que todavía es un equipo al que se le puede pedir más, pero claro, veníamos de una etapa, yo digo, del análisis de Independiente muy malo. Sí, sí. Entonces, con poquito cualquier mejora parece superlativa. Por eso yo siempre le digo a los hinchas independientes que estén con los pies sobre la tierra, porque a veces cuando la ilusión es muy grande, el golpe es muy duro. De todo modo, es muy bueno que Independiente esté en el lugar en el que se encuentra, lo ha conseguido con absoluta claridad, ha sido un equipo fuerte en algunos partidos, me acuerdo que el de Alianza Lima en Perú, por ejemplo, una de las mejores versiones, bueno, ahora este cruce con los dos equipos paraguayos, me parece que fue ampliamente dominador de los dos encuentros, en Paraguay y en Buenos Aires, entonces, se puede ilusionar. Ahora, ¿tiene más chances que Flamengo? A mí me parece que un tipo mesurado diría 50 y 50. La ventaja que tiene Independiente es que no está Paolo Guerrero, por ahora. Es una baja sensible del equipo carioca. Ahora, estos brasileros son de pura cepa, digo, comparado con Gremio, que tiene más espíritu de fútbol, el gaucho con el paraguayo, el uruguayo y el argentino, estos son de pura cepa, juegan como los brasileños, ¿no? Tienen buena pegada, buena proyección de los laterales, manejan la pelota con criterio. A mí me da la sensación de que la serie, no sé qué van a opinar ustedes, se va a definir en Avellaneda. Ahí tiene todos los boletos Independiente para volver a levantar la Copa Sudamericana, lo que le daría un lindo, a ver, respiro a una gestión muy buena, que sacó Independiente una situación muy, muy, muy lacerosa y muy triste, y que en realidad tiene que tener este correlato deportivo, porque vos, por más que hagas todas las cosas bien, si los equipos no ganan, las gestiones no se terminan de coronar. Y eso le permitiría además jugar algunas otras copas, como la Surugabán, como la Recopa con Gremio, y bueno, para la historia del Rey de Copas, al hincha le gusta, le sirve, y para el club, y sus finanzas también. Entonces, me da la sensación de que es una buena época, un buen momento del equipo de Avellaneda, está saliendo como lo hizo River en su momento de su noche más oscura, que fue la pérdida de la categoría, River lo hizo con creces, bueno, ese es el escalón que tiene que subir Independiente, tiene que ganar algo, mostrarle al mundo que está en el lugar de donde nunca debió irse, y vivo y en la conversación de los grandes. Entonces, esa oportunidad es la que no debe dejar pasar. Pero si me preguntás fríamente, yo creo que todavía el equipo tiene algunos déficits a la hora de marcar, y obviamente, no voy a descubrir nada con esto, es un equipo errático. Genera 20, convierte 1. Uh-huh. Fue abortivo lo del otro día, fue sorprendente, ¿no? Y ojalá que convierta tres goles, que haga dos goles Gigliotti, que venía con una sequía importante. Pero dentro del contexto, no tiene por qué no ilusionarse con la Copa. Tiene uh-huh. todo como para ganarla. Perfecto. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un abrazo. Les mando un beso a todos. Hasta luego. Era Oscar Martínez. Entonces, ya saben, acá el equipete, hincha de Independiente, la recomendación que da Martínez, pie sobre la tierra. Mi recomendación, que se las hago sábado a sábado. Toda la capacidad de raciocinio la perdemos cuando miramos fútbol, adentro de la cancha o atrás de la televisión. Bueno, bueno. Yo las recomiendo. Así que no me pidas que pongan los pies sobre la tierra, porque es imposible. Yo estoy reproduciendo un mensaje. No lean, lo voy a cumplir. Aviso. Lean El salto de papá de Martín Sivak. Esa es una buena recomendación para los hinchas de Independiente. Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. 4555-3875-7455-5677-65 nuestras líneas telefónicas. Te recordamos que podés encontrar la semana toda la información que, bueno, que compartimos aquí en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Un abrazo también, nada más que por empatía, a los hinchas e hinchas hombres y mujeres de Lanús, que esta semana perdieron la final, fue de la Copa Libertadores, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Viste? Te sorprendí. No, porque estoy cada vez más rodeada, te digo, de hinchas de Lanús, y los vi florecer y los vi marchitarse de un día. Una primavera muy corta. Algunos marchitos ni siquiera los vi, porque no se asomaron después de tal. Yo los que conozco, hinchas de Lanús, no me pude acercar a hacerles algún comentario. Está bien, no te animás. Yo entré, me acordé de ellos, leí el diario la noche, el miércoles a la noche, veo eso, y entré cauta a donde estaban, entré cautelosa porque sabía que era demasiado fuerte lo que habían vivido como para pasarlo desapercibido. Así que desde acá, desde Sobre la Hora, les mandamos un beso.